pero el lamento de un negro, oye, triste con seguridad. Pero el lamento de un negro, oye, triste con seguridad. Oye, levantar la mano al cielo, oye, como pidiendo piedad. Levanta la mano el cielo, oye como elevando una queja. Levanta la mano el cielo, oye como elevando una queja. Oye, nosotros también tenemos hombre y una alma pura y buena. Pero en cambio el hombre blanco, oye, y él vive con gallardía. Pero en cambio el hombre blanco, hombre, y él vive con gallardía. Oye, pero negro son los clavos, hombre, y el manto de María. Por eso la raza negra, oye, le digo, tiene su don.